siguiente emisión es una repetición del ciclo 2024 del Horcón de Mis Mayores. Pronto nos reencontraremos con nuevos programas. Ya comienza El Horcón de Mis Mayores. ¿Qué tal? Otro domingo más, otro nuevo Horcón de Mis Mayores. Creo que es programa número 25, ya algo así. Han pasado varias emisiones ya del Horcón de Mis Mayores. Así como quien no quiere la cosa, hemos llegado a tener varios programas en este rincón folclórico, esta propuesta de contar algunas historias del folclore y de difundir música que no tiene espacios por ahí en otros lugares. También pasamos algunas cositas más clásicas y tradicionales en algunas ocasiones, pero en general la búsqueda es la de poder hacerles llegar algo que no hayan escuchado otra vez y que les permita esa inquietud de profundizar un poco en nuevas propuestas, que a veces no tan nuevas también. Hay propuestas que del loquecito de difusión acá que son grupos o intérpretes o compositores, compositoras, que hace muchísimos años que proponen con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con mucho talento, sobre todo, que por ahí eso es lo que da un poquito más de, como uno dice, qué pena que a este, que a esta no la escuchen tanto. Pero bueno, tiene su lugarcito acá en el Horcón, en FM San Javier, la 89.3, la radio del pueblo. Comienza el Horcón de Mis Mayores. Hoy en el Horcón de Mis Mayores se escucha la bagualita ahí de fondo, y es porque el primer bloque va a estar dedicado ni más ni menos que a Leda Valladares. Leda Neri Valladares Frías nació en Tucumán el 21 de diciembre de 1919. Su madre era una patricia santiagueña, descendiente de los fundadores de la ciudad de Frías en Santiago del Estero, o sea que su apellido, el de Leda Valladares, es el que le da este nombre al pueblito de Frías, donde nació, por ejemplo, Rally Barrio Nuevo, para que se den una idea. Su padre era un escribano y poeta tucumano. Su adolescencia transcurrió entre el blues, el jazz y la música clásica que escuchaba su padre. Antes de mirar el mundo, me puse a oírlo. Por mi padre, tocando y cantando, entré al follaje de la música, dijo alguna vez. Fue una de las primeras mujeres en graduarse de la Universidad Nacional de Tucumán con el título de profesora de filosofía. A la par, estudió clarinete en la Academia de Bellas Artes y luego también se licenció en Ciencias de la Educación. Si bien esos años el folclore tenía en el noroeste un momento de amplitud creativa que la influyó, se inició en la adolescencia cantando jazz y blues en inglés, con el seudónimo de Ann Kay, en el grupo Fijos. Es una sigla, Fijos. Folclóricos, intuitivos, jazzísticos, originales y surrealistas. ¿Qué tal el nombre del primer grupo de Leda? Los que la acompañaban hoy son mucho más que nombres en una biografía. Adolfo Ábalos, el Cuchi Leguizamón, Manuel Gómez Carrillo, el Mono Villegas, Rodrigo Montero y Lucía Bolognini Míguez, conocida como Luis Blue. A los 21 años descubre las bagualas y a partir de allí no se detendrá a lo largo de toda su vida en recuperar ese canto anónimo de los valles y los montes argentinos. Vamos a comenzar escuchando coplas de la baguala, Leda Valladares. Yo soy de la clase del 85. ¿Y a dónde nació aquí, Chilecito? No, en San Lugar. Yo me llamo Juan Manuel Ortiz. Aquí hemos aprendido y en San Lugar. De chico. De chico en la leña sabía cantar. ¿En la leña? Cortando. Era muchacho muy cantor. También guerrera. Herrera. ¿Y cuántos años tiene? 36. ¿Y he nacido aquí en Chile? En Anguina. ¿En Anguinán? Bueno, ¿y las vidas las que va a cantar, ¿dónde las aprendí? Yo las he aprendido aquí, ¿no? Aquí, en Chilecito, sí. ¿Quién se las ha enseñado? Eso las saco yo por sí mismo, ¿no? Yo corté de la carilla y sé de la retama la flor, ay no. Yo corté de la carilla y sé de la retama la flor, ay no. Seré libre palomita como soy yo, como soy yo. Vamos vida, yo ya me voy. Vamos vida, yo ya me voy. Con mi cajita de cuero le digo adiós, te digo adiós. Tan alta que está la luna y sí. Pero la acompaña y no, tan alta que está la luna y sí, y el lucero la acompaña y no, seré libre palomita como soy yo, como soy yo. Vamos vida, yo ya me voy. Vamos vida, yo ya me voy. Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. Ya se viene el carnaval. Estaba en Cafayate durante el carnaval y me desvelaron tres mujeres que se detuvieron frente a mi balcón. Ahora sí, que se detuvieron frente a mi balcón. Yo nunca había oído hablar de la baguala y entonces me parecía que tenía que ser algo muy misterioso, muy poderoso. Después de escucharlas me prometí recuperar semejante regalo de la tierra. Eran rastros de una canción que tenía muchos siglos y estaba desapareciendo. Salí a buscar los vestigios de este milagro que hasta ese momento desconocía. A mí nunca me había tocado encontrar la voz agreste y salida de la montaña. Pero era un grito muy solitario y ya ese pobre grito estaba tan viudo, tan solo, que daba pánico. Entonces tomé una especie de conciencia bastante trágica. Un país que estaba al borde de perder su historia, sus tradiciones, y nadie se daba cuenta de que todo eso estaba muriendo o que ya estaba muerto. Allí, eso es para una, estamos parafraseando, ¿no?, a Leda en ese momento. Allí tomó Leda la decisión de registrar esas melodías y hacer el mapa musical argentino. Y vuelve a decir ella, con mi modesto grabadorcito a cuestas, fui recogiendo el folclore desde Ecuador hasta Santiago del Estero. Y así con mucha paciencia fui reconstruyendo el mapa musical del país y arrancando esos cantos de los callejones, de los ranchos, de los valles, de las quebradas y de los corrales. Ahora vamos a ejemplificar un poco esta búsqueda de Leda, lo que decía ella con su grabadorcito. Pero quiero, porque como asiduamente hemos estado buscando, investigando un poco de estas cuestiones de los recopiladores, pasaba con Andrés Chazarreta y con otros más también, que han tomado la misma tarea en su momento. Lo que los ha impulsado, lo que ha impulsado a esta gente a hacer eso, ha sido siempre lo mismo. Pensar que esto no iba a existir más, que nadie más lo iba a escuchar. Y si bien ha sido en su momento como una idea ambiciosa o... no sé cómo decirlo para que no suene mal, pero como decir, bueno, yo tengo el poder de que esto no desaparezca. De hecho, ha sido así, ha terminado siendo así. No sabemos si iba a desaparecer o no, porque probablemente esta música tenía una fuerza poderosa, como decía Leda, e iba a trascender de igual manera, si no hubiera sido por ella o por Andrés o por alguien, porque es la identidad de nuestro folclore y de nuestro pueblo, pero el impulso de esta gente ha sido siempre más o menos el mismo. Así que bueno, vamos a tomar un poco una conciencia más cierta, más real y más cercana con esto que contaba Leda acá, escuchando un poco del folclore de Catamarca y de La Rioja en esta búsqueda que tuvo ella en su momento. Y se va la chacarera. Señorita, ya soy pobre, pobre pero cariñoso, como un hueso el espinazo, peleito pero sabroso. Tarararara, tarararara, tararara. Señorita, yo soy pobre, quiero me le pagaré. Ahora no tengo plata, cuando tenga le daré. Y acompañarte y venir. Dame tu mano, paloma, quiero subir a tu nido, sabiendo que estaba sola, acompañarte y venir. En la falda de aquel cerro suspiraba una charata, y en su suspiro decía tarifa y chacucharata. Segunda. Señora, le siento mucho la muerte de su marido. Si te me pones sola, yo puedo cuidarle todo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ándate a papel volando, ándate donde te mando. Si te miran con desprecio, volvete papel llorando. Y se acaba. Una vez que te quisí y tu mamá lo supió, fue porque yo le dije que te casabas con yo. Arriba de unos árboles cantaban unos pájaros. Lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado. Clase del 85. ¿Y a dónde nació aquí Chilecito? No, en San Ugar. Yo me llamo Juan Manuel Ortiz. Aquí hemos aprendido y en San Ugar. De chico. De chico en la leña sabía cantar. ¿En la leña? Cortando. Era muchacho muy cantor. Carmen Guerrera. Herrera. ¿Y cuántos años tiene? 36. ¿Y he nacido aquí en Chilecito? En Anguina. ¿En Anguina? Bueno, ¿Y las vidalas que va a cantar, aunque dónde las aprendí? Yo las he aprendido aquí, ¿no? Aquí, en Chilecito, sí. ¿Quién se las ha enseñado? Eso las saco yo por sí mismo, ¿no? Yo corté de la carilla y te de la retama la flor, ay no. Yo corté de la carilla. La luna y sí, y el lucero la acompaña y no, tan alta que está la luna. acompaña y no. Seré libre palomita como soy yo, como soy yo. Vamos vida, yo ya me voy. Vamos vida, yo ya me voy. Con mi caquita de cuero te digo adiós, te digo adiós. En 1950, Leda viajó a París y allí pasó algo que fue muy significativo luego a lo largo de su vida. Conoció a María Elena Walsh, con quien habían intercambiado algunas cartas en las que hablaban de poesía, luego de la publicación del primer poemario de María Elena. Con ella formó en 1953 el dúo Leda y María, con el sueño de difundir en Francia la música folclórica argentina. De hecho, están editados en francés algunos de estos discos. Allí conocieron a Violeta Parra, ni más ni menos, a Charles Chaplin, a Jean Miró. Y en París grabaron dos discos. Hace un ratito escuchamos Quisiera cruzar el río, antes de toda esta cuestión de Catamarca y de La Rioja que estuvo recién. En 1956, ambas retornaron al país, realizaron giras y grabaron discos, entre ellos el titulado Canciones del Tiempo de María Castaña, un compilado de antiguas canciones folclóricas españolas, y comenzaron juntas el trabajo musical para niños que caracterizó luego la obra de María Elena Walsh, ¿no? Escucharemos entonces tres hojitas del disco Canciones del Tiempo de María Castaña. Tres hojitas, madre, tiene el árbol, la una en la rama, las dos en el pie, las dos en el pie, las dos en el pie. Inés, Inés, Inesina, Inés, dábales el aire, meneábanse, dábales el aire, En los años 60, también obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes para proseguir sus estudios documentales. Miren qué importante lo del Fondo Nacional de las Artes, que hasta el día de hoy existe y sigue fomentando la cultura y que se intenta desfinanciar, ¿no? Yo creo, decía Leda, que hay que descubrir América, y esa es mi consigna. Que no nos sigan descubriendo gringos, sino que seamos nosotros quienes lo hagamos. En los años 70, comienza a construir los puentes entre jóvenes músicos y cantores de campo. En palabras de Gieco, de León Gieco, que cumplió años hace unos días, en el 79, en plena dictadura militar, formamos el Movimiento por la Reconstrucción de la Cultura Nacional, y la idea era hacer conciertos donde pudieran actuar todas las artes juntas. Leda entabló una discusión con Ernesto Sabato, porque él empezó a hablar de las culturas superiores y las culturas inferiores. Ella le dijo que no era así, y que era tan importante un Miguel Ángel como una vasija construida por un guaraní, porque cada cosa está hecha con una necesidad y en un momento determinado. Esa fue una de las cosas más importantes que me enseñó Leda. Recordemos que el que está hablando es Gieco, ¿no? León Gieco. Otra cosa que aprendí de ella, y que repito siempre, es la necesidad de cantar. Lo hermoso que es enseñar a cantar a los chicos, esa necesidad, esa energía que tiene un pueblo de aprender a cantar, fue su enseñanza. Siempre incito a hacer canto colectivo, que es lo que ella practicó en plena dictadura militar, cuando reunió cientos de chicos con maestras cantando bagualas y vidalas

lindos nombres, ¿no? Como para armar un disco, es como decir, bueno, voy a dar una vuelta y me armo un disco, ¿no? Con Cerati, Jairo, Lito Nevia, ¿no? Así como, como si nada, Leda. Nuestro país debe conocer y disfrutar su folclore auténtico. Es un nuevo lenguaje musical milenario que la gente no está acostumbrada a oír. Son voces primitivas con una estética totalmente distinta que, más que la forma, buscan la expresión. Se necesita una sensibilidad adecuada. Hay que aprender la verdad ancestral, esencial del campesino, que no fabrica nada. La cosa folclórica no tiene caireles ni firuletes. Valladares compuso además música para películas, ciclos televisivos, comedias musicales, obtuvo premios Martín Fierro, primer premio nacional de etnología y folclore de Sadaic, maestro de vida, maestro de maestro, cóndor de fuego, cóndor de oro, un montón de premios de la UNESCO, tres CONEX, CONEX es como el premio a los artistas, uno de los más importantes de la Argentina, bueno, yo, tuvo tres, junto con la mención de CONEX especial del 2005. En 1999 se retiró de la vida pública, tenía el mal de Alzheimer, que había empezado a hacerle difícil su vida. Falleció a los 93 años en 2012, y el legado de sus investigaciones sigue vigente para conocer la música de todos los rincones de nuestro país. Vamos a escuchar para despedirnos entonces, interpretado por Pedro Aznar, junto con la comparsa, Canción Lucumí, que fue parte de su última idea y recopilación y difusión, que se convirtió en el disco América en Cueros. La verdad que el legado que deja Leda Valladares es impresionante. Decía Santolalla ahí, como que ella había descubierto, estando cantando otras cosas, había descubierto esta música, ¿no? La de la baguala, y esa pulsión le había hecho buscar recuperar esto, o no sé si recuperarlo, pero sí exponerlo, expresarlo, proponerlo y abrirlo a que más gente lo escuche. Y en ese afán también quizás ha sido esto de generar este canto colectivo con miles de personas cantando algo que a veces estaba circunscripto a un patio, a una sobremesa, a una celebración agraria, a una ¿cómo se llama? A una yerra donde se marcaban los animales, y la gente terminaba celebrando lo que fuera que motivara esa celebración, bagualeando, haciendo contrapuntos, divirtiéndose, cantando y haciendo arte y cultura primitiva o primigenia, para decirlo de alguna forma, pero que realmente es tan importante para nosotros aún hoy, porque estas costumbres siguen vigentes en lugares como este, como en San Javier, por ejemplo. Yo creo que tiene que haber yerras, tiene que haber celebraciones de este tipo, y estas cuestiones que estamos compartiendo desde el Orcón han estado ligadas desde hace montones de años con estas cuestiones. Para cerrar, como decíamos, vamos a escuchar Canción Lucumí, Pedro Aznar. Sai kama wo

caminito por sendero y cuesta se pierde. Ensayando su copla está, abrazado a su caja va. Sabe que va a llegar justito para el carnaval. La ira, la la, la la, ira, la la, la la, la ira, ira, la. Sabe que va a llegar justito para el pasar. Con el solar y sombra del sauce pechando pa'l pueblo va. Hace un año que no se llega por Maimará. Ensayando su copla está, abrazado a su caja va. Sabe que va a llegar justito para el carnaval. La, la, de Jujuy llegaba la primera canción de la difusión, José Simón, el Salinero. Ahora nos vamos a La Rioja. Este muchacho, Mariano Luque, riojano, Lunita Pirquinera, en compañía de alguien que es cordobés, pero casi chileciteño, porque la familia es de allí, de Chilecito. Estamos hablando de Emiliano Cervini. Mariano Luque, Emiliano Cervini, Lunita Pirquinera. De viento, tierra y arena, humedeció el silencio de pura pena. Esta copla es de viento, tierra y arena, es coplita de lluvia. Consuelo y se va haciendo alita con el pañuelo. Es coplita de lluvia, busca consuelo. Lunita Pirquinera, decile al cerro que en Valle Viejo un sueño se marchitó. Que los changos ya saben que Don Atuto se fue buscando coplas para un canto. Y que su Catamarca se ha vuelto samba en el vuelo inmenso de su corazón. hacer con la noche si no amanece? ¿Qué de hacer con el día si no oscurece? ¿Qué de hacer con la noche si no amanece? Tardecita del campo, yuyito verde, dame el sol y el aroma para encenderme. Tardecita del campo, yuyito verde, bonita pirquinera, decile al cerro que en Valle Viejo un sueño se marchitó. Que los changos ya saben que Don Atuto se fue buscando coplas para un cantor, y que su Catamarca se ha vuelto samba en el vuelo inmenso de su corazón. Pasaba Zambita Riojana, Lunita Pirquinera. Vamos a continuar con Matías de la Rosa. Es un tucumano que, por lo menos yo le he perdido el rastro, ha dejado de cantar. Pero fines de los 90, principios de los 2000 y un tanto más, era bastante famoso allá por Tucumán. Y andaba también por Buenos Aires, hizo algunos movimientos. Luego yo le perdí el rastro, no sé qué será de la vida de Matías de la Rosa. Buen cantor. Prendida mi alma se llama la zambita. Es de Gustavo Huaraz. También esta estaba de moda cuando yo era jovencito, adolescente. Vamos a escuchar Zambita, Matías de la Rosa. Sabiendo que a tu regreso allí estaré, será más fácil. Sabiendo que allí estaré, y junto al río reviviré lo que sentimos y amanecer. Recordándome en tu piel y en ese beso que te robé. Vuela, ríe, canta, sueña libre. Está en mi voz lo que yo soy, lo que yo soy. sueña libre como vos, pájaro que al viento enamoró. Arranqué una pluma de tu corazón, que arde entre mis manos como mi amor. Volaré a tu encuentro en mi canción. Bueno, aún con las dificultades que hemos tenido en esta mañana de domingo, hemos disfrutado mucho de hacer este programa, siempre lo disfrutamos. Quiero agradecer al Chato Rodríguez en la operación, que hoy se ha esforzado más que nunca en sacar adelante todo tipo de vaivenes y cuestiones que nos ha traído. Por ejemplo, no tener internet o algunos tildes, algunas cositas, pero hemos orgullosamente... No hemos dependido tanto del internet esta mañana, lo cual está buenísimo. Vamos a cerrar. Quiero saludar a la gente de San Pedro, FM Sierras, los sábados, 104.9, estamos 107.9, perdón. Está retransmitiendo por FM Sierras, el Horcón de Mis Mayores. Ya pasé el número de teléfono para un futuro, si les interesa agendarlo, 3544-537-626, o el mío personal, 3544-650-371. El Horcón de Mis Mayores, nuestra raíz, se vuelve música. Ahora vamos a programar una horita de música. Vamos a tener al Chango Nieto, una selección de chacareras del Chango Nieto, bien para el asadito, para el mediodía. Y el dúo Suárez Palomo, que tampoco ha sido muy difundido, pero sí son bastante venerados allá por Santiago del Estero, por lo que le han dejado a la música santiagueña particularmente. Así que vamos a tener mitad Chango Nieto, mitad dúo Suárez Palomo. Como ya nos metimos en Santiago del Estero, vamos a cerrar con una chacarerita, la Yacuchiri. Agüita fresquita significa Yacuchiri. Tanto que significa en Santiago del Estero la agüita fresquita. El Pidio y Manuel Herrera, el Pidio, el creador de la Sacha Guitarra, y su hijo Manolín Herrera, nos traen Chacarera Picante para cerrar el Horcón de Mis Mayores. Nos reencontramos el próximo domingo. Es un placer y el agradecimiento a ustedes del otro lado y a FM San Javier 89.3, la radio del pueblo. Hasta entonces. Añorando a Yacuchiri ya me voy por el camino, igual que el diablo bailando entre los remolinos. Quiero hallar al viejo río descansando en la sombrita y calmar todos mis males en el agua fresquita. Ser más el desgraciado que su amor vive extrañando, el cacuy que en la distancia se lamenta llorando. Con mi poncho atamisqueño tápenme cuando me muera, y con la Sacha Guitarra fundirme en chacarera. Será muy cruel mi destino, por demás mi mala suerte, si llegando a Yacuchiri me sorprende la muerte. Cuando escucho hablar en quicho y entonar una vidala, volarán como palomas los pesares de mi alma. Andaré tras de una copla por los ranchos preguntando de aquel viejo vidalero que muriera cantando. Con mi poncho atamisqueño tápenme cuando me muera, y con la Sacha Guitarra hundirme chacarera.